este sábado 1 de noviembre a las 17 horas tenemos nuestra 12ª feria La Rosca de magia y de autogestión, y como nombraste, vamos a hacer la celebración de les difuntes. Nosotros en cada fecha tratamos de poder enmarcarla, contextualizar y visibilizar una fecha de los territorios que son importantes y que también tienen que ver no solo con visibilizar nuestras identidades, sino también las construcciones colectivas que habitan nuestros territorios, ¿no? Poder reivindicar celebraciones que a veces quedan invisibilizadas por los procesos de colonialismo. Así que en esta fecha queríamos celebrar a les difuntes, si bien no es el 31 y es toda esta semana, ¿no? El otro día fue el día para poder recordar a nuestros animalites. Así que bueno, la celebración es toda esta semana y el sábado nos encontramos para hacer feria, como siempre, nuestra feria transfeminista autogestiva, y vamos a estar armando un altar, como todas las fechas, pero en esta ocasión estamos invitando a que quien sienta y quien pueda, porque siempre que hablamos de nuestros muertos y nuestros difuntos, nos tocamos fibras sensibles, ¿no? Sí. Entonces la idea es que quien sienta y quien pueda, este sábado se pueda llegar al altar, pueda prender una vela, pueda traer una foto, flores, un amuleto. Siento que entre tanta política extractivista y de muerte, qué importante es que nos juntemos a celebrar nuestras identidades, nuestros linajes, nuestra familia y nuestros difuntos, ¿no? Que nos acompañan siempre. Qué potencia que tienen, bueno, estos encuentros, ¿no? Y estos, qué significativos estos altares, que siempre tienen un sentido, no son simples altares, así que parece que ahora están de moda, pero están cargados de sentido y de significado, ¿no? Sí, sí, digamos, no, nosotros en la Feria de la Rosca tenemos el altar como una práctica político-espiritual, sobre todo porque en las primeras fechas estábamos en espacios públicos, y bueno, es muy importante protegernos, poder convocar a nuestras ancestralidades, a nuestros amigos que no están presentes. Digamos, la práctica espiritual de poder prender una vela para intencionar es un posicionamiento político de cuidado. Sí. Entonces, el altar para nosotros representa una práctica político-espiritual para recordarnos y acompañarnos, y sobre todo para intencionar todo lo que nos está pasando en los territorios, ¿no? Como una manera de visibilizar las tecnologías espirituales, ¿no? Como un poco reivindicar las energías, acompañarnos con las plantas, acompañarnos con nuestros amuletos. Y es muy loco porque siempre que armamos un altar a las infancias les encanta, entonces nos parece una linda oportunidad porque ellas se encuentran con el altar y son súper cuidadosas, y por lo general llevamos libros, entonces leen lo que hay, muchas veces cuidan el fuego, nos ha pasado, viste, de que nos pregunten, bueno, pero alguien va a mirar la vela, y nosotros sí, obvio, porque también el altar significa un cuidado, ¿no? Estar presentes en las velas, en los fuegos, sobre todo después de los veranos y las situaciones que tenemos con el fuego, poder traer al fuego como un elemento sagrado y un elemento cuidado, ¿no? Y no para la destrucción. Tal cual, tal cual. Me quedo también con esto de espacios cuidados, porque cuando una va a la feria de La Rosca, lo que encuentra es eso, ¿no? Es como un espacio muy amable, muy cuidado, muy amoroso, muy respetuoso de quienes se acercan y de quienes van a feriar ahí también, ¿no? Así que nada, rescato eso también. La vibra, la energía, para decirlo de otra forma, que se percibe en los encuentros de La Rosca. ¿Y cómo participar de la feria? ¿Cualquiera puede participar de la feria, Michay? Gracias por tus palabritas, Norita. Tratamos de siempre cuidar esos espacios y es una construcción constante. Para participar de la feria, justamente como somos una feria transfeminista, los espacios de trabajo y de feria, tanto de taller como propuesta cultural, convocamos a mujeres, a lesbianas, gays, travestis, trans, no binarias, a toda la comunidad LGBTIQ+, para que puedan participar. Me pueden escribir a mí para participar de la feria. ¿Querés que diga mi número? Sí, acá hay un teléfono. ¿Lo puedo decir yo? Bien. 11, dale, obvio. 11-503-94-800. 11-503-94-800. ¿Lo dije bien? Buenísimo, sí. Que, perfecto, sí. Que ese es mi celular para que me puedan escribir y poder participar de la feria. Lo vamos a hacer en Cultura del Lago Puelo. Si bien es grande, tenemos un cupo limitado, así que nos pueden escribir para participar. Bien. Ese día también va a haber un taller de arte experimental que lo va a dar una de nuestras compas Cande a las 18 horas. Y bueno, justo estamos compartiendo el sábado el cumpleañitos de la Biblioteca Lago Puelo, así sí, que el pueblo va a estar a plena celebración y festejo. Así que nuestras propuestas así de música y de intervenciones van a ser más en la noche, justamente para no pisar la propuesta de la Biblio. Así que a quienes vayan a estar al Lago Puelo pueden pimponear entre toda la propuesta hermosa que sirvió la Biblio para su feria y para sus cumpleaños, y también pueden pasarse por la rosca. Tal cual, hay tres cuadritas de diferencia, ¿no? Claro. Te vas de la rosca a la Biblio, ahí vas picoteando las actividades muchas que hay. ¿Ustedes hasta qué hora están? Van a estar el sábado. Eso, nosotros vamos a estar de 17 horas hasta las 12, bien, 11 y media, 12, y la idea es que después de las 9 podamos hacer una compartida, vamos a hacer ahí un cierre del altar y vamos a tener esas dos horitas que restan para bailar un poco y mover ahí los cuerpos y celebrar así, y terminar la celebración, ¿no? Porque si hay algo que estuvimos charlando también es que, si bien nos es importante visibilizar y nombrar todo lo que está pasando, como comunidad nos merecemos celebrar, sí, gozar y también bailar un poco, porque eso hace a nuestra salud comunitaria también. Va a haber también micrófono abierto, conversatorios, y además sí, el taller este de Habitar lo Abstracto, arte experimental, sí, Habitar lo Abstracto. Bueno, hermoso. Una va, recorre la feria y ¿qué se encuentra? Tenemos encuadernadores, sí, va a haber plantines, va a haber cosmética natural, va a haber fotografía, va a haber gráfica, va a haber indumentaria, medicina, vamos a tener aceites de cannabis, tinturas, plantas, también ropa, trenzas, va a haber tatuajes, y ahora no me acuerdo más, pero... un montón de cosas. Todo. Sí, porque, y también invitamos a la comunidad a que podamos reivindicar también el trueque, ¿no? El intercambio. Nosotros en la feria repotenciamos otras formas de economía, entonces está bueno que si te llegas a la rosca y ahí no te puedas llevar, porque nos pasa en este contexto, sí, que hoy el dinero físico está faltando mucho, que se puedan acercar a los estudiantes y proponer trueques, intercambios. También en el micrófono abierto pueden venir a nombrar de qué están trabajando, si están buscando casa. Digamos, nosotros siempre usamos el espacio para los trueques, los intercambios de servicios y de todo lo que hacemos. Claro. Porque muchas veces se dan esas cosas locas, decir, bueno, no sabes lo que troqué en la rosca. Y a veces no tenemos el dinero. ¡Claro! Y te vas recontento, porque capaz no te podías comprar algo y viene un compañero y te ofrece un trueque, un intercambio, y eso tiene un valor increíble, ¿no? Que sí, podamos ganarle a la economía capitalista del sí, billete. Sí, sí, sí, tal cual. Y nada, invitar a la comunidad a que realmente, si lo sientes, se pueda dar el espacio de acercarse al altar, de regalarnos ese momento para celebrar y valorar la vida, ¿no? Y saber que todos nuestros ancestros y los seres que llevamos en nuestro corazón y hoy no están en este plano, podamos recordarlos, prenderles una velita, intencionar, saber que están con nosotros. También vamos a prenderle una velita a Julia Chunil. Bien. Estamos ya camino hacia un año de su desaparición. También se están convocando desde ese territorio para poder recordarla y darle una celebración a su vida y a quien fue también. Así que pueden traer a quien sientan, una foto de quien sientan. Pueden traer una carta también con nombres escritos. El altar va a cuidar y a velar de la intimidad de las intenciones de cada quien se acerque. Podamos recuperar nuestras prácticas espirituales para poder acompañarnos en tiempos tan complejos. Bueno, Michay, compita, gracias. No, gracias a vos, Norita, por siempre ahí auspiciar la rosca. Es que es un placer, es tanto lo que ustedes dan, ese espacio brinda, que bueno, cómo no difundir, ¿no? Lo que hacen para que seamos más. Sí, y gracias a la Radio Alada, que sigue al aire dándolo todo siempre. Sí, sí, sí. Bueno, abrazote enorme y nos vemos el sábado. Dale, nos vemos el sábado. Chao. Un saludo.